¿Quién tuvo derecho a decirte que no valía? ¿Quién la desvergüenza de apartarte de la vida? ¿Cuántas ilusiones quedaron atrapadas en la oscuridad? ¿Cuántos propósitos fueron ajusticiados por el miedo? Tal vez lo hiciste mal, tal vez no estuviste a la altura, tal vez no fuiste suficiente. Quizás ya no creas en ti ni en tu valía. Quizás prefieras correr el tiempo y dejar escapar la vida. Amigo, amiga, permite que diga que también yo les creí, que también acepté que era mejor no hacer y no sentir, que no servía, que mi culpa debía ser eterna y que mis sueños se apagarían como una vela consumida. Sin perdón no hay redención, eso dicen, pero no esperes que venga desde afuera, pues quizás nunca haya de llegar. Perdónate, comienza a vivir de nuevo. Créeme, no hay nada de lo que hiciera que pueda culparte el resto de tus días, y que desde este mismo instante puedas comenzar una nueva y brillante vida. Ya no es necesario renunciar, porque si de verdad lo deseas, puedes alumbrar la oscuridad y recuperar los sueños, valorar tus intenciones y revivir las ilusiones. Si has de creer, cree en ti. Si has de perdonar, abrázate. Si has de aceptar, ámate. Si has de reír, vívete. David G. Alemany. Creo que no existen los imposibles, que solo sobran los cobardes. Que otro mundo es posible, que aquí nunca es tarde. Que un segundo puede durar toda una vida y una vida puede cambiar en un segundo. Creo que la risa es algo serio y hasta eso hay que tomarlo en broma. Que la meta es disfrutar el camino, que solo ahora se escribe el destino. Creo en la gente en la que siente, en la que abre la mente y entiende que para ser iguales, primero hay que aceptar que somos diferentes. Creo en los sueños que duermen poco, en los cuerdos que parecen locos. Creo en los que van tropezando, porque esos son los que andan volando. En los que andan perdidos, porque esos son los que se van encontrando. Nicolás Andreoli.